¿A quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, cine de resistencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo espacio llamado Dorsal de Resistencia Radio y obviamente queremos agradecer a nuestros amigos de Resistencia por darnos esta oportunidad y este chance para poder explayarnos acerca del cine, de tratar de charlar, de hacer crítica y pues también que pues nos la pasemos bien, ¿no? Mi nombre es Daniel Jicotencal y estoy aquí con Jenny. ¿Tú qué dices, Jenny? Hola, yo soy Jen. Pues sí, somos nosotros unos clavados del cine, efectivamente. Nos encanta estar echados en la cama viendo películas y hasta que el cuerpo aguante, hasta el otro día. Y pues bueno, somos super fans y nos hacemos crítica o pretendemos hacer crítica. Ahí no se burlen de nosotros y decimos cosas que suenan un poco clavadas, pero pues así somos, ¿no? Y ahorita pues estamos con chela en mano, queriendo hablar con ustedes de algo que nos encanta, pues, y pues comenzamos, ¿no? ¿Cómo ves, Dan? Sí, claro, y para este programa, para este primer programa, con el pretexto del FICUNAM, que comenzó el día de ayer, queremos hablar un poco de este festival, ¿no? Que es un poco la base, digamos, de este programa, a tratar de hablar, sí, de todo cine, porque en efecto es el que nos gusta, pero también queremos hablar un poco como de este cine el día de hoy, que se muestra en este tipo de festivales, ¿no? Que son películas de todo el mundo, pero pues que también vienen de otros festivales como Locarno o San Sebastián o Venecia, pero que también no están muchas veces integrados a las programaciones clásicas de las salas cinematográficas, ¿no? Y creo que pues este programa o este primer programa nos da pues el chance de hablar de directores como Nicolás Pereda, ¿no, Jenny? ¿Tú qué dices? Pues nosotros queremos darle oportunidad a estos cineastas que pues sí, como dice Dan, no han tenido como ese chance de que lo vea el público grande, ¿no? Entonces queremos como enseñarles que eso también está chido, ¿no? Que está padre también ver de todo. O sea, a nosotros nos encantan las películas de Los Vengadores y de X-Men, etcétera, ¿no? Pero también le damos cabida a estas películas que nos encantan, ¿no? Entonces, pues, a mí uno de los directores de los que queremos hablar es Nicolás Pereda. Es un director mexicano que empezó su carrera muy joven, a los 25 años, y a los 27, creo yo, ya le estaban haciendo una retrospectiva en Nueva York de sus primeras películas, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha sido un director que nos ha encantado su cine porque juega con esto de la repetición, de la reiteración. Ahorita abordaremos más a qué nos referimos, pero pues sí, es un cineasta que nos encanta, ¿no? Es un director joven, tiene 38 años actualmente, o 39 creo, y pues está una película en la cartelera del FICUNAM que se va a llamar Fauna, se llama Fauna, y pues también, al parecer, también va a tocar estos temas que le encantan a Nicolás, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de él. Pues nosotros tenemos una anécdota muy, muy chida con este director, porque cuando estudiábamos en la universidad, de hecho nosotros llevamos muchos años juntos, entonces cuando empezamos a salir íbamos a hacer la tesis juntos y decidimos hacerlas de directores mexicanos que en ese momento para nosotros rompían los esquemas del cine de ese momento, ¿no? Que eran Carlos Reigadas, Amado Escalante y Pereda. Entonces, no encontrábamos las películas de Pereda editadas en DVD por ningún lado y pues Dan consiguió que su mamá nos dejara ir a su casa y que nos quemaran las películas en unos DVDs, ¿no? De esos que venden en el office. Y pues sí, un día fuimos a su casa y desafortunadamente no estaba Nicolás para poderlo entrevistar. Pero sí, tenemos ahí el recuerdo de las películas quemadas por el director, ¿no? Que realmente, pues después ya no terminamos la tesis porque nos dio hueva. Pero no porque el tema no fuera interesante, sino porque era muy amplio y era un poco complicado, ¿no? Porque nos impusimos un tema un poco complicado, que era cine radical. Y aparte yo creo sobre esa anécdota, creo que se volcó mucho como lo que ahora nosotros pensamos sobre el cine, ¿no? Porque creo que ahí justamente cuando ahora que mencionabas a Rigadas y a Escalante, justo ahí nos dimos cuenta del cine que nos empezaría a gustar, ¿no? Y que hasta la fecha nos sigue gustando. Y no porque no nos guste el cine llamado comercial, porque al final todo es comercial, pero creo que este cine es importante porque también porque contiene otro tipo si nosotros comparamos como el cine que es del mainstream con este tipo de cine que puede llegar a ser independiente, tienen las mismas temáticas, es decir, todos son dramas, ciencia ficción, etcétera, pero cuando nosotros descubrimos a esos directores, empezamos a notar que tenían una serie de características, no solo la de la de ser un cine a veces independiente o de ser un cine autoral, ¿no? Sino que tenía unas características que hacían uso del lenguaje de una manera diferente, ¿no? Y que nosotros... Incluso muy divertida, ¿no? También. Ajá, y sí, sobre todo que queríamos, o que nosotros decíamos que era radical, y que eso es lo que pasa con Nicolás Pereda, ¿no? Porque con Nicolás Pereda, como ya mencionaste, acerca de este cine de la reiteración, podemos notar en las películas de Pereda que utiliza tanto a los mismos actores para poder... Ajá. Hacer cada película está interpretada por el actor Gabino Rodríguez, exacto, y en muchas de ellas sale su mamá y en otras sale su papá. Y eso está divertido porque es como lo que dices, que va intercalando tanto a los personajes y a veces pareciera ser que le da continuidad a ese mismo personaje, pero muchas veces también parece que es otro personaje. Ajá. ¿No? Y eso, no sé, me parece muy extraño, o nos parecía muy extraño en el momento en que salió la película Juntos o Perpetuum Mobile, ¿no? Donde son unos... En la primera vemos a una pareja que se acaba de mudar, pierden a un perro y que ese perro desestabiliza como un poco la relación de estos personajes, ¿no? Pero... Y en el caso de Perpetuum Mobile... tenemos ahí a dos mudanceros donde vamos a ver pues todo el tiempo cómo están yendo y viniendo de casas y de departamentos y también una serie de reiteraciones dentro de la misma película que hacen interesante la misma, ¿no? Sí, incluso como una película que nos gusta mucho, que es Verano de Goliath, hay una escena que nos encanta donde hace... Están pues, Gabino y una chica, y le pide que lea una carta, y la carta resulta que es una escena extraída de La Niña en la Piedra, ¿no? Que si recuerdan esta trilogía de Marisa Sistach, Perfume de Violetas, La Niña en la Piedra, y la otra, ¿cómo se llama? Se llama Manos Libres, Manos Libres. De José Wild, su esposo. Ajá, entonces en esta trilogía, pues Gabino también está, creo que en las tres o en dos de ellas. Pero es muy divertido porque dices, si tienes ese contexto, dices, no manches, o sea, utilizó esta secuencia de La Niña en la Piedra y los hace leer esta escena, y además de eso, no se burlan, pero también le dice a la chica dentro de la película, tú actuabas en La Niña en la Piedra. Entonces ese juego de metatextos es lo que, que remite películas dentro de la película y dentro de su misma filmografía también se repite, es muy divertida, ¿no? Entonces nos parece muy interesante cómo este director juega con estos juegos de cinematográficos, ¿no? Entonces eso creemos nosotros que es muy divertido, ¿no? Y justo dentro de esa misma escena que mencionas, podemos ver a Gabino Rodríguez actuando la escena, es decir, en un cuarto, están sentados los actores en una cama y están simulando el la escena. Primero están hablando sobre una carta y posteriormente el director a cuadro les pasa la carta. Ajá, sí. Y entonces ahí ya actúan otra vez con la carta y luego ya dentro de la más adelante en la película ves a estos dos actores ya en una fiesta hablando y preguntándose sobre la carta, que sí. Por qué no la quiere leer o por qué están terminando o por qué. Y entonces ahí es donde nos referimos a que esta parte de la reiteración es muy pocas veces vista, o al menos dentro del cine mexicano, y eso nos parecía como bien, bien extraño. Pero bueno, antes de continuar con el cine de Nicolás Pereda, pues hay que presentar una canción, ¿no? Sí, pues nosotros queremos aprovechar que estamos hablando de Gavino y de Marisa Sistach y todas estas películas de los que fueron principios de los 2000s, pues queremos ponerles esta canción de del soundtrack de Perfume de Violetas, que se llama El Monstruo Verde, de Las Ultrasónicas. Entonces espero les guste. Bueno, vamos con la canción y ahorita regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Bueno, entonces regresamos de esta canción que está un poco bailable. Entonces, vamos a continuar con el cine de Nicolás. Ya estábamos diciendo que el cine de Nicolás estaba en este aspecto de la reiteración. Aunque suene como raro, a lo mejor puedan pensar que es muy que en este sentido, al decir reiteración, decimos que es repetitivo, pero no, al contrario, creo que juega mucho como con el lenguaje del cine. Y a mí me gustaría mencionar a esta película de Matar Extraños, que me parece que es del año 2013, donde podemos ver una escena sobre la revolución, pero también al mismo tiempo están intercaladas y estamos viendo escenas de personajes en un casting, ¿no? Uh-huh. Porque estos personajes se supone que están tratando de ensayar las escenas que van a estar dentro de la película de la revolución, por decirlo así. Y entonces empezamos a ver una serie de cosas bien chistosas dentro de estos ensayos, porque hay incluso un ensayo de un personaje que nos dice que está relatando como la historia que sucede en Mi Pobre Angelito. Y eso, o sea, digamos que cuando decimos que el cine pues muchas veces dialoga, con todo tipo de cine, creo que Nicolás Pereda cumple como esa, ¿cómo se puede decir? Que cumple con ese objetivo, ¿no? De dialogar con todo tipo de cine. Es decir, que puede dialogar con cine, con el cine de Bresson, con el cine de Charunas Bartas, pero también podemos ver que dialoga aquí con el cine de John Hughes, ¿no? Uh-huh. El de Mi Pobre Angelito, sí. y eso está súper cagado, ¿no? Yo creo que eso le aporta mucho a su cine, porque aparte su cine, hay que decirlo, y creo que no lo habíamos mencionado, tiene mucho humor. Ajá. Y eso lo hace todavía muy, muy divertido, a pesar de que es un cine que pasa seguido por festivales, y que muchas veces decimos, hay un cine que es un cine de festival, y muchas veces pensamos que por ser cine de festival, pues es lento, aburrido, contemplativo, como muchas veces lo decimos, ¿no? Y creo que esto convierte el cine de Pereda en algo muy interactivo, no sé si decir la palabra interactivo, pero sí es algo muy, muy, muy divertido. Es decir, que al ver una película de Pereda, uno sabe que se la va a pasar bien, ¿no? Y también ahí lo que encuentras y que me parece muy interesante es que es un director único, ¿no? O sea, no hay nadie que se parezca a él. O sea, sí remite a muchos otros directores, ¿no? Por ejemplo, de la ola francesa, que está Jean-Luc Godard, ¿no? Que él es es un director muy genuino dentro del cine francés, ¿no? Porque ustedes ven sus películas, pues tienen su propio estilo. Y pasa igual con Pereda, ¿no? Él tiene un sello muy específico, ¿no? Que a lo mejor puede coincidir con otros directores. Vamos a hablar después de Fons Sansú, que también tiene un toque similar al de Pereda, pero que dentro de nuestra cinematografía pues es algo, es como el rarito, ¿no? Porque son películas como que parecen muy sencillas, muy, como muy intimistas, pero que tienen un toque que no hayas en otros. Entonces eso para nosotros es muy especial, ¿no? O sea, hasta el momento no hay alguien que puedas decir, ese güey hace películas como Pereda, no, solo está este Pereda y ya, ¿no? Es como lo mismo pasa con Amad Escalante, ¿no? Amad Escalante tiene un cine muy específico, muy de él, pero que ha ido como descubriendo su estilo, ¿no? Entonces, tienes películas preciosas como Eli, ¿no? Que es una oda a la violencia. Bueno, no es una oda a la violencia, estoy mintiéndoles, es una película que habla así de la violencia dentro del país, pero que lo hace de una manera pues excelsa, ¿no? Con fotografía, con una fotografía bellísima y una trama que podría estar en una serie de asesinatos, ¿no? De asesinos seriales, ¿no? O en La Ley y el Orden, ¿no? Pero la manera en que lo hace Amad, pues es bellísimo, ¿no? O incluso, y bueno, y retomando Pereda, pues Pereda con su estilo. Incluso yo podría decir, ¿no? Que hasta puede ser como un Woody Allen, ¿no? O sea, a lo mejor no Woody Allen como el Woody Allen mainstream, sí, como, ¿no? El Woody Allen que conocemos. El Woody Allen deconstruido. Ajá, sí. Sí, y justo lo que hace raro a este y creo que estamos como rebajando un poco el cine de Nicolás Pereda al decir que es como una especie de Woody Allen, porque siendo, bueno, para decirlo así, a mí no me gusta Woody Allen, ¿no? Y debo decirlo, pero lo que sí hace, o la razón por la que decimos que se parece, es como esta serie de tramas que parece contarnos casi siempre lo mismo. La misma historia. Pero siempre como de distintos puntos de vista, ¿no? Y una de sus películas también raras es la de Los Mejores Temas, donde tenemos ahí una historia donde está un padre o una familia cuyo padre se fue y después regresa, y entonces como que no te dicen mucho como de qué, por qué se fue o por qué regresó, y luego a mitad de película el actor que es el papá de Gabino Rodríguez nuevamente, el que protagoniza la película, el papá de Gabino Rodríguez, que es José Rodríguez, es cambiado por otro personaje, por otro actor, que no recuerdo ahorita su nombre, pero lo cambia y sigue siendo el mismo personaje y todo. Y entonces hablamos de ya incluso hasta de una metamorfosis, ¿no? Que es como una cosa bien, bien, bien rara encontrarla como en un cine de nuestro dentro de nuestro cine, ¿no? Del cine mexicano, me refiero. Y entonces yo creo que esto también nos da un poco el paso para poder hablar también de Hong Sang-soo, que es un cine que nosotros creemos que se emparenta, ¿no? con el cine de Nicolás Pereda, porque también el cine de Hong Sang-soo puede ser un tanto reiterativo, y reiterativo en el sentido de que... De temáticas y todo. Ajá, porque de alguna manera tú ves las películas de Hong Sang-soo y entonces parece que estás viendo la misma historia, ¿no? Y de alguna manera creo que esto, o sea, hablar como de estos cines que pareciera ser se conectan, pues ya nos está diciendo de que, creo yo, la globalización en ese sentido nos da pie para poder encontrar a muchos directores que se están emparentando actualmente, como es el caso del mismo Hong Sang-soo o Tsai Ming-liang, ¿no? ¿Tú qué crees? Sí, bueno, Hong Sang-soo es un cineasta coreano, de Corea del Sur, y pues él tiene como este estilo donde muestra también esta problemática en las relaciones de pareja, ¿no? Pero él tiene esta onda de hacer zooms, ¿no? Que mucho, una vez que fuimos al Tikunam, nosotros como incipientes críticos o analistas de cine, nos sentamos en las butacas casi delanteras, ¿no? Y escuchamos a los también incipientes alumnos, estudiantes de cine, que decían que les parecía un error, ¿no? Que utilizara Hong Sang-soo los zooms para todo, ¿no? Pero para nosotros, como, vuelvo a decir, incipientes analistas de cine, nos parecía increíble porque veíamos en eso una manera en que él detallaba, ¿no? Detallaba dentro de las escenas. Por ejemplo, en las escenas de Hong Sang-soo casi siempre hay personas bebiendo licor de arroz, ¿no? ¿Cómo se llama el licor? El soju. Tomando soju y dialogando, ¿no? Son escenas largas donde dialogan personas y hablan, incluso filosofan sobre la vida, sobre el éxito, sobre qué es ser una persona de bien, ¿no? Entonces, en esa parte, si ustedes, no sé, recuerdan películas asiáticas de pelea o como de... Sí, como de las películas de Bruce Lee. Ajá, de Bruce Lee. Donde vemos como estos zooms, ¿no? A los rostros, ¿no? A los rostros para ver la expresión de como digamos de pelea o de enojo de los que pelean, ¿no? Sí, como el estilo anime, ¿no? Que cuando quieres ver el rostro de alguien, o bueno, no exactamente el anime, pero en películas cuando son como de acción, que muestran el rostro, ¿no? Para ver el dramatismo de la escena, ¿no? Y Hong Sang-soo no lo utiliza así. Él lo que hace es, en la conversación va a haber algo interesante, ¿no? Quiere remarcarnos esa parte de la conversación, entonces hace un zoom. Pero no a la expresión, sino a las personas o a la situación, ¿no? Entonces esa es una variante que él tiene dentro de su cine y además pues es parte de su estilo, ¿no? Y a nosotros pues no nos parece un error, nos parece algo muy interesante que él tiene, que el uso de... que es, o sea, que para nosotros es parte de su propio lenguaje, ¿no? Él ha construido su lenguaje a través de este zoom y de estas tramas que son muy intimistas, ¿no? Que son de conversaciones y que a mí me parece muy interesante porque obviamente no sabemos si eso realmente es lo que piensan los coreanos, ¿no? Pero al menos él, al ser un coreano, pues te da pauta para entender que esa es una forma de pensar, ¿no? Si es un coreano, pues obviamente es una parte de cómo la sociedad coreana piensa, ¿no? Como en el caso de Nicolás, pues no todos pensamos como Nicolás, pero sí es alguien que nos está presentando una opinión sobre qué es ser mexicano, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy interesante porque pocas veces, pero en las películas del mainstream o que están en cartelera con masiva y todo, no tenemos chance como de conocer el pensamiento de en ciertas culturas, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy relevante de Hong Sang-soo y además que él lo hace de una forma muy divertida también, ¿no? Sí, y justo como lo que sucede con Nicolás Pereda, cuando hablábamos hace rato de estas escenas que son ensayadas dentro de la misma película, también muchas veces podemos ver en el caso de Hong Sang-soo a personajes que son directores, escritores, guionistas, etcétera, donde vamos a ver también esta forma como una especie de ensayo, como sucede en esta película de en, en nuestro país, me parece que se llama así, nuestro país, donde sale... Otro país. En otro país, más donde bien. Donde sale Isabel Huppert. Ajá, sí, en otro país, donde sale Isabel Huppert, donde hay una guionista que está escribiendo, pues, una película, y a lo largo de la película vemos tres historias distintas con la misma actriz, pero estamos viendo tres historias distintas de cómo ella va, cómo la escritora va cambiando la vida de su protagonista. Y esto creo que por eso decíamos que se emparenta, o creemos que se emparenta un poco con la obra de Nicolás Pereda, porque de alguna manera uno está haciendo un ensayo dentro de su, está haciendo ensayos dentro de su película, y la otra también no son de esa manera, donde no lo vemos de esa misma manera, como en el caso de Hong Sang-soo, no lo vemos en la misma manera de cómo lo vemos con Nicolás, pero creo que van más o menos como en la idea de la creación, ¿no? De la creación del cine, como que hay en la cabeza de un autor para ir construyendo como sus propias películas. Pero bueno, antes de continuar con esta parte de la creación y los directores que nos gustan, vamos a otra canción. No sé si tú tenías otra canción. Sí, yo tengo la canción This Strange Effect de The Kinks del 65. Esta canción me gusta mucho, es una obsesión que tengo de esta canción que escuché en Párpados Azules de Ernesto Contreras, una película mexicana, muy también como que se sale como de esta parte de las películas románticas, porque es una pareja también que está viviendo un romance pero muy atípico, ¿no? Y esta canción me gusta mucho, esta es la canción original, la que sale en la película es el cover, pero les dejo con esta canción. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, amigos, regresamos de esta canción chévere. Y bueno, Queremos continuar un poco con la idea de Hong Sang-soo, que acerca de creo que también otra de las cosas que no llegamos a mencionar era que el humor también está, que su cine está plagado de humor, ¿no? Igual que en el de Nicolás Pereda, pero lo que pasa con este humor es que es como un humor cotidiano. Exacto, y que creo que no es simplón, ¿no? Yo creo que es un humor que va como saliendo, que no es como el gag que de alguna manera plantea muchas veces como el estandopero, ¿no? Creo que no, que no es un humor muy planeado, o sea, es como un humor como de la situación. Como en una, ahorita me acuerdo de una escena de Juntos donde están comiendo tacos, ¿no? Y hay como un comentario machista de alguien y ella se molesta, ¿no? Pero no recuerdo exactamente qué dice, pero... Sí, de hecho en la escena, en esta película, están tres personajes, es decir, la pareja. Uh-huh. Colado, ¿no? Los que viven juntos y el colado, que es el primo de él, actor, del actor Gabino Rodríguez. Y entonces ella cocina y entonces el colado, digamos, el primo, dice que la comida está culera o algo así. Ajá, sí. Y entonces le dice ella, pues no te la comas, ¿no? Si está culera, no te la comas. Y él le responde, pues me la voy a comer porque tengo hambre. Y ahí aparentemente no hay como nada gracioso, pero cuando ves la escena, o sea, hay como una tensión dentro de la escena que te hace realmente reírte de esas cosas, ¿no? Como lo que ya mencionábamos de la carta, de los ensayos, de estas escenas que se van repitiendo, y que en el caso de Hong Sang-soo hay una parte en la que muchas veces hay conversaciones, ¿no? Conversaciones de varias personas o dos personas bebiendo, y llega un punto en el que todo se sale de control porque se van diciendo como las verdades. Ajá, aparte te muestra cómo se van emborrachando, ¿no? Porque casi en todas las que hemos visto, porque tiene un montón, ¿no? Tiene como más de 20 películas, casi hace 3 al año, no sé. Pero de las que hemos visto, casi como 10 o algo así, siempre hay un dos personajes o tres o los que sean, pero siempre están tomando. Y hay una que no recuerdo si es la de la mujer en el lago o... Bueno, no recuerdo en este momento cuál es, porque como decíamos, todas tienen como una temática muy similar, a excepción la de En otro país, ¿no? Que ya es como algo más desarrollado. Pero en las películas siempre ves a alguien tomando y que ves cómo es el proceso de que se ponen borrachos y que empiezan a decirse sus verdades, ¿no? Que empiezan como todos muy diplomáticos, de hola, sí, estoy aquí en la universidad, estoy tomando un curso, porque siempre... el personaje principal o uno de los personajes principales es un director de cine frustrado o también exitoso, pero que está frustrado por algo, ¿no? Entonces él está hablando de lo que hasta de la próxima película que va a hacer o de la película que está filmando. Entonces otro personaje lo confronta porque el otro personaje no es tan exitoso como él o puede ser más exitoso que él, pero está esa confrontación, ¿no? De éxitos, de qué piensa el uno del otro, ¿no? Y en algún punto cuando ya se ponen alcohol, ya se ponen borrachos, siempre hay como esta discusión de qué pasa, ¿no? O sea, nos ha pasado que cuando estamos bebiendo, pues empezamos a decir lo que realmente pensamos, ¿no? Nos sale nuestro verdadero yo. Y es algo de lo que Hong Sang-soo pues experimenta o desarrolla dentro de sus películas, ¿no? Sí, y que como ya creo que habíamos mencionado un poco como sobre el humor, como un cierto humor cotidiano, o sea, que proviene como de las acciones que hacemos diariamente, como esto que decimos, ¿quién no se ha emborrachado? Y de repente se te pasan las copas y empiezas a decirle al otro, pues cosas que no se las decías realmente cuando estabas sobrio, ¿no? Y creo que ahí, tanto en el caso de Pereda como en el caso de Hong Sang-soo, hay este tipo de escenas de en las que pasa algo que todos hacemos en la vida diaria, pero que de repente lo ves ahí en la pantalla, al menos de estos dos directores, y te parece muy, muy gracioso porque dices, ah, no manches, eso es lo que yo, o sea, me pasó a mí, ¿no? Y creo que muchas de sus películas están plagadas de este humor, y en ese sentido, creo que es que hacen de estos directores también algo, pues como decía hace rato, creo que algo único, ¿no? Sí. Pero creo que bueno, también no son como los únicos directores que están en Ficunam, y hay ahí también otros que ahorita valen la pena. Es que me acordé de otra secuencia de la película Nuestra Sony, que pone al amante, al novio actual, al novio pasado, o sea, como le pone como tres o cuatro tipos a una chica. Y todos están peleando por conquistarla, ¿no? Pero todo se desarrolla dentro de un parque. Y ella va escondiéndose en el parque y alguno la encuentra y así, ¿no? Entonces, cuando ya logran salir del parque, porque ya es tarde, ahí termina la película, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me parece muy muy chistoso de Hong Sang-soo, como no necesita también como miles de locaciones, ¿no? Utiliza una sola locación con cuatro personajes y la trama se vuelve eso sobre esa locación, o sea, y él es como mucho del diálogo, ¿no? O sea, utiliza el recurso del diálogo, para él es muy importante. Entonces, y siento que ahí en eso yo creo que sí se empareta con Woody Allen, porque Woody Allen exacerba los diálogos, ¿no? Entonces todo el tiempo los personajes están hablando y hablando y hablando, y eso tiene como en común, ¿no? De hecho, a Hong Sang-soo sí le llaman el Woody Allen coreano, ¿no? Sí. Entonces, creo que ahí sí seguimos con la referencia de Woody Allen, porque, digo, a mí tampoco es de mis directores favoritos, pero puedo decir que sí hay dos o tres que me gustan mucho, ¿no? Y que creo que sí, que sí encuentro este paralelismo con Hong Sang-soo y Nicolás Pérez. Pero bueno, hablemos de otros directores, porque como dice Dan, no son los únicos que se han presentado en este festival. Y que nos han gustado, ¿no? O sea, yo ahorita recuerdo una película que... Ay, no recuerdo en este momento el director, porque es un tijuanense, que se llama Navajazo. Esa película fue una ópera prima en Ficunam, que se presentó ahí, de un chico casi recién salido de la universidad, y que fue realmente impactante porque demostraba la Tijuana, no sé si real, pero sí una Tijuana pues muy de los bajos mundos, ¿no? Sí. Y con unas secuencias como que parecían como incluso fantasiosas, ¿no? O sea, mostraba a una chica, una prostituta con un dealer dentro de un, como parecía como dentro de un videoclip, y luego estaba el muerto de Tijuana también, ¿no? Sí, aparece el muerto de Tijuana. Entonces, esa película a mí, en no recuerdo el Ficunam que fue, creo que fue hace como 6, 7 años, y para mí en ese año fue muy, muy impresionante, ¿no? Porque era de alguien que, pues, en el común podríamos decir un novato, que sorprendió, ¿no? Con esa película. Además, él no siendo estudiante de cine, él es estudiante de antropología, ¿no? Ah, sí, Ricardo Silva. Entonces, yo les recomiendo que vean esa película si pueden, porque es muy interesante y creo que solo se vio ahí, ¿no? Se vio creo que en algunas otras pantallas, pero muy poco. Y es una película bien interesante de Tijuana que el Ficunam dio a la luz, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que también el Ficunam tiene este papel como de mostrarlos también a las nuevas promesas, y es algo que también no debemos dejar en saco roto, ¿no? Sí, porque como podemos ver, en el festival creo que caben como todo tipo de cine, es decir, de directores que pues ya se han consolidado de alguna manera, como es el caso de Hong Sang-soo o Nicolás Pereda, pero también como dice Jen, en el caso de de la película Navajazo, que era pues una ópera prima y que en efecto hablaba de ese, como dices, de ese bajo mundo, de ese bajo fondo de Tijuana, de personajes bien extraños, como pues, que se trata también de un bueno, es un documental de hecho, ¿no? Pero que te va mostrando como esas partecitas que muchas veces como turista, por decirlo así, pues no te da tiempo de conocer, y que él siendo pues una persona local. Ya me acordé, era etnógrafo, ¿no? Sí, y pero justo, o sea, esa idea de un cuate que no hacía cine para empezar, sí le gustaba, pero al momento de mostrarlo, pues muestra como una cara distinta de la que muchas veces podemos ver en películas, digamos, un poquito más comerciales. Y esta nos parecía en el momento en que la vimos, pues un cine muy radical, ¿no? De hecho, sí, un navajazo, ¿no? Porque sí fue como un guamazo cuando la ves y dices, no, esto no me lo esperaba. Y sí, esa película, de lo más impresionante que yo he visto en Ticún. Bueno, obviamente he visto muchas, pero eso me impresionó porque al saber que era hecha por un chico que estudiaba etnografía y que estaba recopilando imágenes para un trabajo de la universidad, y después dijo, a esto se puede crear un documental, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Entonces, creo que Ficunam tiene ese sello de encontrar la rareza y la belleza también en directores pues nuevos o personas que a lo mejor a mucha gente no le gusta el cine porque espera algo muy específico, pero esto sí te da un guamazo en la cara, ¿no? Sí, y que justo en este año van a presentar una retrospectiva de Tsai Ming-liang, que también es otro de los directores más extraños. Cuando muchas veces hablamos como de directores extraños, es cuando es porque que creemos que a través de la imagen, pues una serie de cosas que difícilmente podemos ver como en el cine más comercial, ¿no? ¿Por qué? Porque van a lo que hacen es mostrarte, incluso hasta dejar a su, como es el caso de Tsai Ming-liang, a su personaje parado enfrente de una pared por 10 o 15 minutos, ¿no? Viendo una pintura, pero muchas veces dices, ¿por qué, no? Y pareciera ser como de alguna manera pretencioso cuando lo menciono, el quedarte viendo una película de un cuate que ve una pared, una pintura, pero obviamente con el contexto de la película, pues ya te dan otra cosa más interesante, como otra película que tiene de un monje que va caminando a través, pues justo de la película, y va caminando bien lentamente, y entonces te hacen pensar que la película no está diciendo nada o que no está contando nada, pero también hace una referencia a su propio cine, ¿no? Y creo que, como decías, Jen, es que en Ficunam puedes observar un chorro de películas que te dan para poder pensarla, que en este momento, o sea, nosotros lo decimos como de una manera hasta donde nos acordamos, porque cuando ves un buen de películas, de repente como que parece que todo se traslapa, ¿no? O sea, como que dices, sí, esta escena era de aquí, y resulta que no, y entonces eso es lo que te deja Ficunam, te deja un chorro de imágenes que a la postre las vas a seguir analizando, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy chido. Sí, ahorita justo estaba recordando otro director. Bueno, digo, hablamos de directores porque realmente lo que ves en Ficunam o en ese tipo de festivales es la carrera de un cineasta, ¿no? Entonces creo que si este festival así algo se caracteriza es que sí te muestra como la filmografía de un autor, ¿no? Entonces yo recordaba el turco Nuri Bilge Ceylan. Las películas de este director, si pueden algún día verlas, son maravillosas, son espectaculares en cuanto a fotografía. Y justo Amad Escalante en Eli pues utilizó al mismo fotógrafo, ¿no?, de Nuri Bilge Ceylan. Y este director pues es increíble, tiene secuencias gloriosas de donde muestra la Turquía también, ¿no?, de los bajos fondos, de los bajos mundos. Pero también la belleza de la Turquía y de la sociedad turca en todos sus extractos, ¿no? Porque incluso tiene una película de unos clasemedieros que es una pareja que se están a punto de separar. Incluso ahí Nuri Bilge Ceylan es uno de los actores, ¿no?, de uno de los protagonistas. O películas que hablan de la violencia dentro de Turquía, del asesinato. Entonces, estos son como estas grandes joyas que podemos encontrar, que nos permiten este tipo de festivales pues encontrar y ver, ¿no?, como ideas y posturas y perspectivas desde otros países, ¿no?, que obviamente son muy diferentes a las de nosotros, ¿no?, incluso ellos, ¿no?, también encontrarse con nuestra perspectiva del mundo, ¿no?, es interesante conocerla. Y pues no sé, ¿qué otro director te gustaría hablar, Dan? Pues antes de hablar de otro director, quiero presentar una canción que a mí me gusta mucho y que pude hallar en el soundtrack de la película Call Me By Your Name, que a mi parecer lo mejor de su de esta película es el soundtrack, ¿no? Y de aquí rescato esta película que se llama Love My Way. Esta canción. Esta, perdón, esta canción que se llama Love My Way de del grupo de Psychedelic Furs. Entonces vamos a esta canción y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Bien, amigos, regresamos de esta canción y nos gustaría seguir también hablando de muchos más directores que hemos podido encontrar en Ficonam o muchas veces que pudimos encontrar antes de Ficonam y que nos era grato poder verlos dentro del festival, pero también y lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues no nos queda más que decirles que pues el festival es un festival muy muy interesante para quienes quieren ver otro tipo de cine y que pues lo sigan. De hecho, este año, a raíz de todo lo que hemos estado viviendo con la pandemia, como muchos festivales, se va a llevar a cabo en línea. Entonces, este festival lo pueden seguir también en Cinépolis Click, me parece, en la plataforma Mubi, Y dentro de la Filmoteca de la UNAM en línea. Entonces, para quienes quieran ver, y aparte es gratuito, ¿no? Y qué más que lo que podemos pedir todos, ¿no? ¿Tú qué crees? Pues como dicen, gratis hasta las patadas, ¿no? Uh-huh. Pero sí está bien chido ver estas películas y encontrarte con cosas muy interesantes, ¿no? Que no puedes ver en otros lados. Y pues bueno, este ha sido nuestro primer programa. Estamos muy contentos de estar en Resistencia Radio y pues que nos hayan dado chance de estar en este espacio. Y pues queremos decirles que nosotros tenemos una página web que se llama Dorsal MX. Ahí van a encontrar reseñas de cine que hace Dan. Y algunos también, vamos a también a postear los programas de radio. Los vamos a publicar ahí también para que los vean. Y obviamente pues en Resistencia Radio, ¿verdad? Como debe ser. Entonces síganos en nuestras redes. Nos estamos en Instagram como Dorsal-MX. En Facebook como Dorsal MX. Ahí nos pueden encontrar, ver sus reseñas y pues también si tienen alguna petición o quieren escuchar algo en específico, pues nosotros con mucho gusto vamos a hablar del director o película que ustedes deseen. O si quieren recomendaciones, pues también, ¿verdad? Y, o denles también sus recomendaciones de películas, ¿no? Sí. De eso se trata, de que todos podamos estar viendo todo tipo de películas. Sí, sí, sí, exactamente. Y pues nosotros tenemos unas recomendaciones para que ustedes vean este fin de semana en casa, como nosotros que somos gordos, ver películas en pijama los fines de semana, pues también nosotros los queremos unir al club de los pijama style. Y pues yo les recomiendo la película Mandy, que es como la reivindicación de Nicolas Cage. En un papel muy interesante donde se vuelve el vengador. Él es un hombre común que vive en un pueblo apacible y que busca venganza porque padece el asesinato de su mujer a manos de un culto satánico. No se la pierdan, está muy chida esa película. Sí les va a dar susto, sí les va a dar miedito, pero les va a gustar mucho. Y por mi parte también, digo, muchas gracias por escucharnos en este primer programa. Esperemos que haya sido de su agrado y esperamos también que nos sigan escuchando. Eso nos hace muy feliz. Y por mi parte también tengo una recomendación, que está ambas películas, tanto la de Mandy como la que recomiendo, se llama First Reform. O en Netflix la encuentran como La Iglesia de la Salvación, del director Paul Schrader. Y esta es una película para empezar, este director es el cuate que hizo el guión de Taxi Driver y Obsesión, una Taxi Driver de Martin Scorsese y la otra Obsesión de Brian De Palma, que dentro de algunos de sus trabajos como guionista, pero que como director también da pues mucho que hablar con esta película de un sacerdote que está como en esa idea de sobre la, ¿cómo se podría decir?, como sobre la salvación, ¿no?, de los seres humanos. Y esto digamos que lo piensa a raíz de la llegada de un personaje que es un ambientalista. Y que posteriormente, bueno, este ambientalista está como medio angustiado, ¿no? Porque va a tener una hija y ve que el mundo se está volviendo una mierda. Entonces, contacta a este sacerdote, o la esposa del ambientalista lo contacta para que lo ayude. Y posteriormente, pues el sacerdote o el padre, pues cambia de opinión también, ¿no? O sea, va cambiando de opinión. Y son como, esta es como una especie de película en las que la parte religiosa va quedando un poco relegada, ¿no? Y empieza, digamos, a actuar la conciencia como en este tipo de películas de El diario de un cura rural de Robert Bresson o Haidewitch de Bruno Dumont, ¿no? Que está más o menos como, son películas cercanas a esta película. Y pues bueno, o sea, creo que son películas para ver un buen fin de semana, pero sobre todo con mucha atención. Sí. Bueno, no se vayan a deprimir, pero sí les va a sacar como la la lagrimita un poquito y en la otra pues sí se van a espantar. Y pues bueno, los dejamos con una canción, ¿no? Para que cerremos con broche de oro. Sí, bueno, la última canción igual no tiene como mucho que ver con el cine, pero creo que nos remitía, o nos remite un poco al cine francés, a la Nouvelle Vague, y esta canción para despedirnos se llama Chewing Gum de Vendredi Sur Mer. Entonces, pues bailenla, porque aparte es bailable, ¿no? Me parece que es bailable la canción. Entonces, pues nos despedimos, amigos, y esperemos que haya sido de su agrado este primer programa. Y pues cuídense y muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. L'amour dans les draps et les week-ends chez toi, ces gardes partagés pour un amour en danger. Au sommet de la colline, ton regard me fascine. Quand tu partais des mois, j'avais le mal de toi. Reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi. Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour. Naviguons facile, maintenant, toujours. Reviens-moi, entier, vivant. Rappelle-moi, ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour, et naviguons facile, maintenant, pour toujours. Dans ces moments-là, je ne sais pas, je crois que ces mines ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas, je crois que ces mines. Que ce n'est ne suffit pas. Je me souviens de toi, ce regard ne part pas, des souvenirs, j'en ai des tonnes, sous les tables, nos chewing-gums. Je me souviens de toi, ce regard ne part pas, des souvenirs, j'en ai des tonnes. Sous les tables, le chewing-gum. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine, je crois que c'est mine ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est mine. Je crois que s'aimer ne suffit pas. Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que s'aimer ne suffit pas. Resistencia Radio www.radiomensajeros.com.